Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De noviembre, San Diego, hermano Lego. Nació en España en el año 1400. Fue admitido como religioso franciscano y, pese a que había hecho muy pocos estudios, era muy iluminado para dar respuestas en temas espirituales, sobre todo en los más difíciles. Fue enviado como misionero a las Islas Canarias y allá logró la conversión de muchos paganos y no permitió que los colonos esclavizaran a los nativos. Por tales labores apostólicas, sus superiores lo nombraron superior de la comunidad, siendo San Diego tan solo un hermano lego, que sin embargo desempeñó a cabalidad dicha función. Los últimos años de su vida pasaba días enteros dedicados a la oración, y al ver un crucifijo quedaba en éxtasis. Su amor por la Virgen Santísima era inmenso y untaba a los enfermos con un poco de aceite de la lámpara del altar de la Virgen, y estos se curaban. Murió el 12 de noviembre del año 1463. En su sepulcro se obraron muchos milagros. Fue canonizado en 1588. San Diego, hermano Lego. Cuando Dios obra en una persona, no importa que solo sea un hermano Lego o un casado o laico. Dios obra y hace que su obra alcance el éxito que Él desea para ayudar a todos los que buscan la paz. San Diego, hermano Lego, fue de misionero y cumpliendo con su misión. Por su ejemplo, ayudó a Dios a salvar a muchas almas que, de no haber sido por la acción de Dios en San Diego, se hubieran perdido el cielo.